Hola, buenos días, Ángel y Lali, ¿cómo están? Muy bien, Marta, con Buen gusto día. escucharte. Y Buen gracias, día. Marta, gracias por el aporte de recién, que no lo leí porque justo nos fuimos a la tanda. Con respecto a denuncias de obras Sí. sociales, habría que ir a la Superintendencia de Obras Sociales. Gracias por ese aporte. Sí, a la superintendencia. En un tiempo estaba cerca de Morón y San Juan, no sé dónde estará ahora. No, no, Al yo lado de tampoco. la escuela. Yo tampoco. Bueno, Pero sí, hay que ir a la superintendencia. gracias. Gracias por No ese dejar aporte. pasar. Y entramos, cambiamos así, así. Cambiamos el clima mientras estamos hablando. Entramos a, Sí, bueno. que no va a ser nada alegre. No va a ser nada alegre, no. Sí, muy tristes también por este terrorismo de Estado contra el pueblo y mujeres mapuche. Toda la comunidad de las asambleas estamos muy movilizados y esta tarde hay un encuentro a las 18 en la Plaza Independencia para apoyarlas. Sí, claro. Está en una Bueno, manifestación sí. en contra de la represión y a favor del reclamo de los pueblos originarios. Bueno, los temas que teníamos de la asamblea es no a la zonificación minera en Malargüe, la ley de humedales, bueno, la ley de humedales ya, y las rutas del saqueo. Empiezo con la modificación minera, la zonificación minera de Malargüe. Es probable, casi un hecho, que esta semana, el 11 o el 13, va a haber va a ser la presentación por el intendente Ojeda de un proyecto que ha elaborado él junto con su esposa, la senadora Laferte, para zonificar Malargüe. ¿Y esto qué significa? Que queda la 7722 de lado, porque en Mendoza no se puede hacer megaminería con sustancias tóxicas. Y si piden una zonificación, quiere decir que no están cumpliendo con lo que pide la 7722. Entonces la 7722 queda postergada, queda anulada en la zona de Malargüe. Y se dice, el gobernador dice que él ya había pedido que en Mendoza no hubiera minería después de la movilización del pueblo mendocino en el 2019, y que esta es solamente una modificación. Pero todos sabemos que cuando hay una modificación de una ley o una especie de ganchito que le hacen ahí, eso es una puerta abierta para que la zonificación llegue a toda la provincia. Entonces no nos podemos quedar tranquilos. Así que las asambleas ya estamos en alerta. Todos los martes nos nucleamos ahí en frente a la legislatura para decirle a los legisladores que ellos trabajan para el pueblo y que respondan al pueblo, dejen de mentirnos y de hacer tratativas por afuera, ¿no es cierto? Tal cual, es un proyecto que está muy bien resguardado, que nadie todavía ha podido tener acceso para leerlo minuciosamente, porque como muy bien dijiste, Ojeda y su compañera pretenden hacerlo personalmente en la legislatura. Y que parece que si vienen con esas ínfulas es porque parece que va a tener mucho apoyo. Sí, ahí en la legislatura o desde el punto de vista antiminero, digamos, el único que a veces acompaña es el diputado Difonso. Entonces, la verdad que estamos muy solos en todo esto porque no es uno ni dos cosas que están pasando muchas cosas acá en Mendoza. Entre ellas es que, por ejemplo, se entregó. Hay una reunión de asociaciones, digamos, de empresas con el gobierno para hacer el fondo de agua, para proteger el agua, siendo que son empresas extranjeras. Después está la entrega a Mecorox también del estudio del agua, cuando hay personas acá, como por ejemplo todos los especialistas que hay en las universidades, en CONICET. Está Yanigle, está tantas instituciones digamos, universitarias para defender el agua con conocimiento, que a veces han sido consultadas por el manejo del agua que tenemos acá en Mendoza, que es fundamental para nuestra vida de un desierto, y sin embargo van y contratan una empresa que le vende el agua a Palestina y que no les permite tener agua por sus propios medios. Si tienen un tanque, por ejemplo, algo, se lo tiran, se lo quitan, no le dejan hacer perforaciones. Entonces, no se entiende el nivel de vender todo, de poner un cartel y decir, estamos en venta, y que todo el mundo tenga derecho a nuestras cosas y el pueblo no, como está pasando ahora, por ejemplo, con los ciudadanos de la comunidad mapuche, que no pueden ser dueños de su tierra. O sea, pasa todo por el mismo lugar, ¿no? Claro, y también esto que vos mencionabas, Marta, del avasallamiento de derechos que hay para con las comunidades, porque, bueno, conversábamos en columnas anteriores respecto a, por ejemplo, la entrega de miles de hectáreas a la SUFRE, cuando comunidades de Sí. Malargüe incluso no tienen acceso a la tierra y la habitan hace un montón de años. Digo, se repite lamentablemente la misma historia en este sentido. Sí, no, no, y inclusive los mismos gente que tiene pedido de tierra, como vos decís, no le dan ni siquiera la posesión veinteñal cuando es ancestral la posesión que tienen, y le entregan esta tierra, que esperemos que progrese este pedido nacional del enjuiciamiento de la entrega de tierras de la SUFRE, pero sinceramente la alevosía con que tomaron las tierras, 12.000 hectáreas y un poco más, entregadas a una asociación, una sociedad anónima, la SUFRE, para que vayan turistas internacionales, porque nosotros no podemos llegar, ahí se llega por helicóptero, y la gente que tiene ahí la transhumancia no le permiten ingresar. Dicen que sí, que han hecho tratos, pero que hay dos personas, podríamos decir dos puesteros, y todos los demás. No, no, es muy triste lo que está pasando. Yo pienso que este 12 de octubre tenemos que pensar que seguimos en el colonialismo, que seguimos avasallados por todos los poderosos, y esto lo estamos viendo con esto que está pasando en el sur, con eso que nos está pasando acá en Mendoza. Y otras personas son más dueñas de lo que nosotros tenemos, del trabajo que realizamos, y no tenemos ni siquiera participación en una audiencia pública, como lo que está pasando ahora con el colectivo. Bueno, es como más de lo mismo, no sé, si no nos damos cuenta que nos están pasando por encima, no sé cuándo nos vamos a dar cuenta que estamos dentro de un colonialismo avasallante, destructivo, y bueno, todas estas cosas así que nos llaman la atención, ¿no? También lo vemos en cuanto a la ley de humedales ya, que no salió, que la postergaron por pedido de los mismos empresarios, que no quieren que haya una ley. ¿Por qué no quieren que haya una ley? Esta ley va a chocar con los intereses del manejo del fuego, de la ganadería, del agronegocio, porque si ellos trabajaran correctamente con la ganadería, con el agronegocio o con la minería misma, no les molestaría una ley de humedales que protege un lugar donde nosotros también como humanidad quedamos protegidos. Y sin embargo no permiten, o sea, las fuerzas poderosas interceden con los gobernadores para que los gobernadores digan, no, no, la ley de humedales es mala, es terrible para el trabajo, no permite la ganadería, no permite. Y están totalmente equivocados, porque si ellos trabajaran como tienen que trabajar, no les afectaría en nada. De hecho, hay personas hablando por los medios diciendo justamente esto. Bueno, ahí está, claramente cómo se maneja, ¿no? Cómo se maneja el poder de que el lobby, ¿no? El lobby De empresarios son poderosos, por mira, ejemplo, las quemas, para que se sepa, ¿no? La ley de humedades, además de ser un proyecto de ley todavía, porque tiene que pasar digamos, la aprobación de distintas comisiones. Hay tres comisiones, pero hay una sobre todo que es la comisión, y a ver si se entiende cuando yo diga estos dos nombres. Comisión de Agricultura y Ganadería, a cargo de Ricardo Burjaile. Son las... Ricardo Burjaile es del PRO, y seguimos atando cabos con esto, ¿no? Es una de las principales opositoras de la ley de humedales, y es por eso que la estás tirando, porque con esto frenarían las quemas, frenarían... Tenés todo el sector inmobiliario, también del campo. Inmobiliario, lo que está pasando, por ejemplo, en Córdoba. Que se hacen. En Córdoba con la autovía. Bueno, hay mucho detrás de todo esto. El sector sojero, el sector agroexportador, sobre todo, el sector ganadero exportador. ¿Qué le importa? Muy poquito lo que pueda llegar a pasar con esta agua, con estos sectores que deberían ser una reserva natural y mundial. Sí, inclusive lo que aducían en la cuando fue la presentación la semana pasada, que pasó por la Secretaría de Ambiente, ahí estaban todos los diputados con los proyectos, que no se sabe todavía, como vos decís, es un proyecto, y entre esos proyectos hay uno que es el consensuado, que es el que se ha estado trabajando desde varios años, que han estado participando asambleas, provincias, y la idea es que se haga un conteo, digamos, una identificación de todos los humedales que existen. Que en la Argentina son muchísimos los humedales, inclusive hasta las salinas son humedales. Por eso también hay también una legisladora del norte de Jujuy que quiere que no pongan a las salinas como humedales. Sin embargo, para poder explotar el litio, tienen que utilizar el agua de las regiones cercanas. Y son humedales porque aunque son salinas, han sido de agua y se han evaporado el agua. Y ese agua a veces tiene partes que son, digamos, salinas, sal, de sal, agua salada y agua dulce. Por eso son humedales. Y por eso quieren sacarla de la definición de humedales a la salina para poder explotar el litio. Y como eso que vos decís, también está la ganadería, que para poder avanzar hacen plataformas sobre los humedales, porque la gente dice, ¿y qué tiene que ver la ganadería con los humedales? No. En la zona donde hay humedales se hacen plataformas, se hacen terraplenes y sobre eso se cría el ganado. Igualmente se hace la agricultura. Pero ¿qué pasa? El ganado o la agricultura gastan el terreno, gastan el pasto. Entonces, ¿después qué tienen que hacer? Incendiarlo para mejorar el pasto, la pastura. Y esos son los grandes incendios que hemos visto y que, por ejemplo, la semana pasada habían, y el mes pasado y el otro mes anterior, la gente salió a manifestar porque era imposible respirar. Entonces, no es una cosa, digamos, una ley de humedales que no nos afecta a nosotros. Inclusive acá en Mendoza, que están los humedales altoandinos, que ahí donde está este terreno cedido por el gobierno, el azufre, hay humedales altoandinos y hay glaciares, que son lugares que debemos proteger y no entregarlos a una sociedad anónima. Y después acá en nuestro territorio tenemos el humedal de Yestulumaya, después están la laguna de Yancanelo, bueno, hay varios humedales en nuestro territorio, y bueno, la que ha salido últimamente en los diarios, que ha sido Yestulumaya, este humedal es un humedal que ya se está secando. ¿Por qué? Porque todos estos aspectos que afectan a todos los humedales es la acción antrópica. O sea, el hombre con su forma de vivir, de pensar que todo es un recurso para ser usado, no entiende que todo es un bien común para proteger. Y entonces eso hace que tengamos esta forma de vida tan desastrosa que nosotros nos alarmamos. Yo no sé si el resto de la gente estará pensando lo mismo, pero es muy triste A veces pensamos que estamos hablando, no sé, entre nosotros mismos. Me Claro. da la sensación de que los demás no nos están escuchando, porque digo, ¿cómo puede ser que hasta los que tienen el poder, los que hemos votado, estén vendiendo nuestros bienes comunes como recursos, ¿no? Tal cual. Recordemos que esta ley de humedales lleva 10 años tratando de que se apruebe en el Congreso. Es la tercera vez que se patea para no ser tratada. Sí, no. Aparte, perdón, Te Ángel, escucho, te escucho. perdió estado parlamentario, y estos son como nuevos proyectos, y entre ellos está ese que te digo que está muy bien elaborado, que es la ley consensuada. Y sí, son como vos decís, hace más de 10 años que se está esperando la ley, que perdió estado parlamentario, que se ha vuelto a reformar, y que otra vez la quieren volver a echar para hacerla tan inocua que se pueda seguir con las quemas, que se pueda seguir con el agronegocio, con la ganadería, con la soja, que es el saqueo más grande que hay, porque uno dice la soja es una plantación que sí afecta a la tierra, pero se va por el río Paraná, en donde todos los puertos que hay son extranjeros. Y hablamos de soberanía, seguimos Claro, con la tal misma. cual. No, no, es imposible no poder relacionar todo esto que mencionas, Marta, y también al respecto de lo que es el proyecto de ley, que en este caso el que tiene más consenso, que es el que mencionabas, es de Leonardo Grosso, tiene gran adhesión de un Sí. montón de colectivos, por ejemplo, Jóvenes por el Clima, es una organización de jóvenes que vienen dando como mucho que hablar en el último tiempo y además ha tenido muchísima visibilización este proyecto. Entonces, lo complejo Sí. de poder entender que ya no hay con qué tapar el lobby empresarial, porque ya este proyecto es muy conocido socialmente, o sea, se vienen generando muchas movidas. Es que Entonces, sí, Lali, es así como vos decís, y no solo que es conocido, es que es hecho por la comunidad, por las claro. asambleas, por los expertos, es un proyecto realizado en consenso, por eso es consensuado, es realizado por los expertos y también por las asambleas y los ambientalistas, como nos dicen a las asambleas, ¿no? Y yo por ahí me pongo a pensar, si yo era una señora jubilada, ¿por qué me pusieron ambientalista? Pero es que uno tiene que pensar, ¿dónde estamos viviendo? ¿Qué está pasando con los recursos que les dicen que son bienes comunes en la puerta de la casa, el árbol, la acequia, no sé, todas las cosas que tenemos son bienes comunes, no son recursos para que sean explotados por la gente del poder, El digamos, lobby, ¿no? el lobby. Sí, El eso. lobby. Eso Bueno, hablábamos, y por otro ejemplo. tema que. Te escucho, Sí, disculpa. sí, sí. No, otro tema es que sin querer en toda esta búsqueda de información, ¿no? Me llega una invitación a participar de un grupo, y el grupo era un grupo de asambleas preocupadas por el buen vivir. Pero son asambleas preocupadas por el bien vivir a nivel latinoamericano. Y es muy interesante porque el nombre que se consensuó, digamos, entre los que estamos participando, es las rutas del saqueo, las asambleas contra las rutas del saqueo. Porque para que haya saqueo, como recién yo les decía, está la soja que destruye, pero ¿sale por dónde? Por el río Paraná. Claro. Y bueno, nosotros acá también tenemos minerales que van a ser saqueados. ¿Y por dónde van a salir? ¿Se acuerdan esa modificación que hubo de la Ruta 7, que hay una adaptación para que los camiones no vengan por la Ruta 7 donde vienen todos los turistas, donde la gente va y viene a trabajar? Hicieron una adaptación que conecta con la ruta hacia Chile. Ahí está. Bueno, esa adaptación es pagada o es fomentada por el BID. Y quien está atrás de todas las rutas de saqueo es el BID. Y en su momento también se llamaba IRSA, bueno, ha ido mutando el nombre, ¿no? Entonces, esto que está pasando en Parabachasca, en Punilla, de la autovía, también está fomentado por el BID, que a lo mejor ahí ya no se llama BID, a lo mejor tiene otro nombre. Claro. El túnel de Aguas Negras que se va a hacer por San Juan, o por La Rioja, también está fomentado. Entonces, vemos que esto del saqueo, esto de colonialismo, esto de la vida que estamos llevando adelante, que no nos estamos dando cuenta, porque desgraciadamente tenemos que sobrevivir, es todo un colonialismo hecho desde afuera, para afuera y no para nosotros. Marta, recordemos que el BID es el banco, Va, el Banco Banco Internacional Iberoamericano de de Desarrollo. Desarrollo, que tiene su sede central en, adivine dónde tiene la sede central, Washington, Adivine, D.C. Cualquier relación y parecido con la suspicacia es solo coincidencia. solamente. Bueno. Bueno, ese es el más o menos el panorama de la vida nuestra, ¿no? Que por ahí Gracias uno dice, por ¿cómo me enteré ofrecernos de esta mirada, esto? Marta, todos estos acontecimientos que tienen relación, que guardan relación con todo lo que Todo nos tiene pasa, relación. con todo lo que nos rodea. Así que te agradecemos muchísimo por haber pasado por esta columna de la Asamblea de Guaymallén por el agua y los bienes comunes, Marta. Bueno, muchas gracias a ustedes. Saludos y la mosquitera siempre difundiendo los problemas del pueblo, de la gente y mucha fuerza para seguir adelante, porque como los he escuchado toda la mañana, han estado una pálida tras de otra, pero lo Sí. importante es que estemos unidos y que, como decía recién Ángel, en algún momento tenemos que reaccionar o por lo menos saber de qué se trata, ¿no? Sí. Y Bueno, Lali, Ángel, Ángel. organizarnos, tejer redes, es lo importante. Sí. Justamente esto de las rutas del saqueo, la semana próxima para el 12 de octubre se hará un cadenazo radial y se leerá la declaración de la asamblea, que es como por qué nos formamos y para qué, que no es que seamos un pueblo revolucionario, somos un pueblo que queremos vivir bien. Yo por eso digo, me dicen ambientalista porque estoy en una asamblea de un grupo de vecinos que queremos vivir bien, nada más. Claro, Es tal así cual. muy triste tener que luchar por lo básico, ¿no? Sí, un montón. Seguiremos de cerca, a Marta, entonces lo que vayan a hacer con el comunicado y todo eso. Bueno, se los estaremos enviando. Muchas Cariños gracias. y buen fin de semana. Para vos también. Bueno, ahí estábamos hablando con Marta López. Ella integra la Asamblea Socioambiental por el Agua de Guaymallén. Y bueno, tomo esta palabra que suele usar el poder y el lobby, que es tratar de encasillar el reclamo, un reclamo Sí. justo, un reclamo soberano, un reclamo de la matria, que es nada más y nada menos que vivir bien. Y cuando me refiero a vivir bien es en comunidad con con los bienes comunes. Ibas a decir algo. Que ahora justo los chicos han elegido una canción muy bonita para los humedales, que es en apoyo a la ley de Sí, humedales. una sola cosa. Cuando usan la palabra que nos acusan, literal, de ambientalistas, es de manera denostativa. Y otra palabra que usan es catastroficistas. Como que todo es una catástrofe. Si querés hacer un dique, sos catastroficista. Si estás en contra de la megaminería, sos Qué catastroficista. fácil igual es denominar a quienes luchan de esta forma cuando siempre el progreso viene atado de todo lo bonito, ¿entendés? Es recetado y estamos en esa de sacar el velo a todo Me va a esto. matar, me va a matar la productora, pero también es importante comunicar. El domingo, cuando estuvimos en el Chayao cubriendo el acto simbólico de regado de los tocones extraídos del agua Guaribay, se pretende hacer, hay una base de la policía, la base Cóndor, que es de donde salen los helicópteros, ahí se pretende hacer la ciudad del futuro, entre comillas, financiada por el BID, una ciudad del futuro llena de cemento. Es como una mini ciudad que van a hacer llena de cemento y casi con árboles de plástico, como lo que quiere hacer Larreta. Nos vamos brevemente a escuchar una canción y venimos con más en colectivo que se viene con todo, pues.